Pues en plena vorágine de este noveno encuentro del Libro Anarquista de Madrid, en plena sala donde se encuentran las diferentes editoriales, estamos con el compañero Picabea, que últimamente tiene esta radio bastante abandonada, pero es uno de los compañeros que viene participando en el proyecto. Y me gustaría, como persona, como primer año que te encuentras presente en Madrid, me gustaría que comentaras a nuestros oyentes qué sensaciones te causa esto del encuentro, porque a mí verdaderamente es uno de los años que más gente estoy viendo, que mayor dinamismo hay. Buenas, bueno, pues la verdad que yo qué sé, pues creo que es súper interesante, que la verdad que aparte de encontrarte con compañeros y compañeras que compartes inquietudes de otros lugares, pues también genera pues una dinámica de compartir, de poner en común experiencias y de, bueno, también como digamos un punto de inflexión que te hace coger aire para seguir en tus batallas locales en cada lugar, ¿no? Que te encuentras con gente y te da ánimo, compartes una serie de inquietudes o te da otra visión de las cosas que te puede ayudar luego a tus cosas, tus problemas locales, ¿no? ¿Cuál quizás has estado ahora mismo escuchando la charla que ha dado Jacques Garzan, pero qué otras cosas vamos a poder escuchar a lo largo de esta tarde del segunda jornada del encuentro del Libro Anarquista? Pues creo que esta tarde a las 5 hay un taller sobre veganismo que, bueno, se titula Coge una gallina y corre, algo así, y la verdad que tiene muy buena pinta. Y luego más tarde a las 7 de la tarde, bueno, Octavio Alberola dará una charla sobre las juventudes libertarias en los años 70, ¿no? Eso es, que vamos a tratar de entrevistar a lo largo de este desarrollo. Una de las reflexiones que quizás sería interesante plantearnos en este mundo, en esta era digital, es: ¿el libro tiene todavía la capacidad de transmitir ideas o tarde o temprano será sustituido? ¿Tú qué crees como persona relacionada con el mundo libertario? ¿Crees que tarde o temprano será sustituido por los nuevos sistemas tecnológicos? Hombre, yo creo que sería un error tender a lo tecnológico, porque lo que queda en papel queda en el recuerdo y lo que queda en lo tecnológico queda un poco más disperso, ¿no? Siempre, vale, tienes la opción de poder leer libros en internet, poder descargártelos, pero en el fondo el soporte de papel tira mucho más de... Yo creo que para mí personalmente es mucho más positivo destripar un libro tranquilamente, darle vida y dejarle ahí en un sitio visible y que físicamente transmite. O sea, un libro a mí... ¿No es pues un artefacto que formará parte de la prehistoria? Lo digo porque tú sé que tienes inquietudes arqueológicas. No, la verdad que, bueno, o sea, aparte de que ideológicamente, pues bueno, tengo un poco de rechazo a las tecnologías, creo que la forma de comunicación debe ser, pues, por el papel, que no se debe perder, y que creo que ver un libro o tener un libro guardado siempre o a la vista en una biblioteca te llama mucho más, y muchas veces si es un libro que te ha inspirado algo, pues te inspira una sonrisa, ¿no? Cuando ves ese libro y recuerdas todo lo que ha evocado, y creo que eso lo despersonaliza bastante internet, ¿no? Y todas las tecnologías. Aparte de que se hace más incómodo el leer por internet y así, no sé qué opinas tú, vamos, yo... Yo creo que, a pesar de que sea un artefacto, que el libro, que pertenece a un periodo que ya pues forma parte de la historia, pero creo que el libro como tal es un objeto no perecedero, es un objeto que se va a mantener, y aquí estamos viendo que en plena era postindustrial en la que nos encontramos, pues hay un alto número de colectivos editoriales que se están... Durante mucho tiempo hemos entrevistado a gente de la editorial Clinamen, perdón, de la editorial Virus. Tenemos aquí justo enfrente nuestro un montón de editoriales. Hemos hablado con Servando Rocha de La Felguera, y que pues están apostando por el libro, lo que significa no dejar de apostar también por las tecnologías de la comunicación y la información, como hace esta radio. Pero qué duda cabe, yo personalmente creo, me resisto a pensar que el libro sea sustituido por las nuevas tecnologías o tecnologías basadas únicamente en el soporte digital. Hombre, yo confío y espero ciertamente que no, por el bien de todo en general. Creo que el soporte papel siempre llega más a la gente, es mucho más visual y tiene, no sé, quizás tiene ese gancho o ese tipo de vinculación a algo que no te lo da la tecnología. Y creo que sientes mucho más lo que la esencia de un buen libro, ¿no? Muy bien. Pues yo sé, Picabea, que aparte de esta radio estás involucrado en más historietas que van a ver la luz allí en nuestra ciudad natal, en nuestra querida y preciada capital de la cruzada, Caput Castellae, y en ello vamos a estar. Espero que salgan, que tengan la repercusión, que haga que pues por fin en Burgos haya una pluralidad de pensamiento, haya algo más que la cultura oficial, mucho más que la revolución sea una marca referente a 2016. Sí, la verdad que, bueno, sí que está el panorama bastante agitado con un montón de cosas y con muchas ganas de tirar para adelante y de que cada vez salgan más iniciativas y se crea ahí algo diferente, ¿no? Que al fin y al cabo es en lo que estamos todos y todas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos, ¿no? Porque arrieros somos. Eso es, en el camino nos encontraremos, ¿no? Eso es. Bueno, a ver, de todas maneras la radio, hemos hablado de las tecnologías, la radio es un elemento tecnológico, pero bueno, que yo confío en que sea un elemento tangible, que la radio en internet tiene su tirón y sus posibilidades, pero que una radio en ondas puede dar mucha vida y puede llegar a mucha más gente y tocar mucho más, como quizás, yo creo que es un poco la controversia que hemos hablado del libro y digital y el libro normal. Creo que es como la radio en las ondas y la radio en internet. Yo confío en que esta radio, ¿no?, dé algún día un fruto y nazca ahí algo que podamos oírlo vía frecuencia, ¿no? En ello estamos, compañero. ¿No? Muy bien, sí, en ello estamos. Llevamos ya tiempo en ello, pero en el camino nos encontraremos, que decíamos antes. Eso. Muy bien, pues vas a comer ahora, ¿no? Sí, ahora en breves, ¿no? Bueno, yo a lo mejor no, porque estoy adscrito a esta radio de forma ininterrumpida. Pues nada. Venga, hasta ahora. Venga, un salud. Abrazo, salud.